Igual yo estoy también contenta, más allá de que estoy triste por esto, estoy contenta, ¿por qué? Porque estoy en Revolución Sonora. Un programa más, un miércoles más con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Lautaro Rasti. Bueno, arrancamos el programa con todo. En la operación técnica tenemos a Federico Canesa y en la producción a Noelia Pagano, nuestra productora estrella. Estrella. Me salía muy alemán. El otro lado del vidrio. Lo mejor del cine la tenemos a Florencia Branier. Y en la columna deportiva, que seguramente un ratito va a estar relatando todo esto, él es Esteban Armayor, un referente deportivo. Así es. Bueno, así que esto así comienza y tenemos un montón de cosas. Muy bien, para el día de hoy tenemos prepárate para un semestre a puro rock. Está claro, se viene una segunda mitad de año tremenda. De a poco se van confirmando las bandas que a partir de septiembre van a estar tocando en nuestro país. Y la lista, les aseguramos, es estremecedora. Ah, terrible, ¿eh? Cristina Kirchner confirmó que irá por la reelección. Vamos a someternos una vez más, así dijo nuestra presidente de la nación, ¿eh? Dijo, la verdad que la dejó dudando hasta último momento, pero bueno, ayer confirmó que va a ser reelecta. Lanzan película en DVD para perros. Una firma creó un largometraje especialmente para que lo vean las mascotas de la casa. La idea es que tengan algo que hacer cuando se quedan solos. Qué groso, ¿eh? ¿Qué le pasa a Amy Winehouse? Me lo dije bien. Sí. La cantante lo hizo de nuevo. Después de su alcoholizada y abuchada presentación en Belgrado, suspendió el resto de su gira. Para todos los fans que pensaban que esta muchacha se había recuperado. Hacía poquito, menos de un mes que había salido de rehabilitación. Sí, está a la misma altura que Lady Gaga. La está rehabilitando con vodka, me parece. Gendarmes a la comisaría y crisis en la Policía Federal. Un confuso episodio se desató en la Policía Federal luego de que se difundieran versiones sobre la renuncia del jefe y subjefe de la fuerza. Un ratito te vamos a estar contando esto, que la gendarmería anda en muchísimos casos policiales no involucrados, digamos, de mala manera, ¿no? Sino que está ocupando un poco el lugar de la policía. La Plata, guerra tachera por la Copa América. Los choferes locales buscan impedir que sus pares porteños que lleven pasajeros al Estadio Único se queden a la espera de un nuevo cliente. Me parece medio cualquiera eso, ¿eh? Perdón, pero yo, ¿qué tengo que pagarle si quiero ir en taxi, supongamos, ¿no? Que me diera la loca por ir en taxi a la Copa América. Y llamo por teléfono a mi casa y el tipo me cobra la ida hasta mi casa de La Plata. Nada, terrible. Tenés que hipotecar tu casa con él. Olvídate. Bueno, qué buena noticia, mirá. Billy Joe a la pantalla grande. Ahora Green Day también va a ser parte de la gran industria de la costa oeste, porque ya se están ultimando los detalles para la filmación de la peli The American Idiot. Y en este caso, uno de los protagonistas no sería otro que Billy Joe Armstrong, el frontman de la banda. Esa persona que tuvimos tan cerca ahí animando al público. Muy bien. El Salón 2011 ya alcanzó nuevos números de récord, nuevos números. Tan solo pasaron 4 días desde que la fiesta de los autos abrió sus puertas y ya llegó a las 200.000 visitas, ¿eh? No sé si lo vieron el fin de semana, que estuvo todo el tiempo yo lo vi por lo menos en los noticieros, estuvieron cubriendo este evento. El salón, sí, estamos hablando total. Sí, del Salón Internacional del Automóvil, que expone 296 automóviles. Hizo pis y por eso tiran 30 millones de litros de agua, debido a que un hombre de 21 años fue grabado por una cámara de seguridad orinando en una represa de la ciudad más grande de Oregon, Portland. Las autoridades decidieron desprenderse de 30 millones de litros de agua potable. Bueno, está bien, ¿no? Exageraron un poquito, ¿no? Me parece. Igual, el agua que nosotros tomamos, pero no sabemos de dónde. ¿Cuánto es un cloro en 30 millones de litros de agua? Ni se siente. Bueno, esto no es todo. Hoy tenemos una entrevista con Ray Fajardo. Él es baterista de Jauría. Sí, en un ratito va a estar hablando con nosotros. Él, bueno, ha pasado también por el otro yo. Bueno, y todo esto lo va a estar contando en un rato. La consigna del día de hoy es: ¿crees que billetera mata a Galán? ¿Por qué? Y en función a preguntas que me estuvieron haciendo fuera del espacio del programa, personas que conocemos y también por Facebook, personas que se han acercado a nuestro espacio radial por internet, de consultando. A mí me dijeron, ustedes dijeron al aire que yo me gané la remera Revolución, pero a mí todavía no me llegó. Claro, es bueno, verdad. La gente que está participando en la consigna se está ganando la remera Revolución. Esto es en función de la respuesta que dan y también de que no hayan ganado anteriormente. Pero las remeras están siendo impresas, así que en breve vamos a estarle repartiendo. Tenemos una lista, por lo tanto no nos olvidemos. Vamos a ir al balcón. Y el primero al último de al todos. Al balcón de la Casa Rosada ganadores. A resbalear remeras. Así la gente tiene remeras de Revolución Sonora. Bueno, y como habíamos dicho al comienzo del programa, vamos a estar con Esteban Armayor, que nos va a estar contando todo acerca de este partido que se está viviendo hoy, River versus Gimnasia. Club el Belgrano, estoy en otra. Estoy mal porque estoy viendo el partido y la verdad que me está doliendo mucho lo que está pasando. Pero bueno, no importa, esto se lo voy a dejar a Esteban Armayor y lo mejor del cine con Florencia Brañeiro. No te vayas, quédate que enseguida volvemos con más Revolución Sonora. ¿Estás cansado de los programas bizarros? Y decís, siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23, por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Sonora, son las 11 horas, 14 minutos. Bueno, ya está finalizando el partido, ¿no? ¿Ya terminó? ¿Terminó el partido? Alguien que me diga si terminó o no. Sí, no, todavía no terminó. Pero bueno, ya está, no queda nada. Creo que ya terminó el partido, a ver si me cambian el canal. No, terminó, está todavía. Nada, no tengo nada que decir. Solo decirle a la gente de River que, bueno, pongan huevos, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? No, es un momento crítico el que está viendo River luego de 110 años de historia. Este es el peor momento que está viviendo River. No te olvides que la consigna del día de hoy es ¿crees que billetera mata galán? ¿Por qué? ¿Sí? Y te puedes comunicar al 4309-470 o ¿dónde se va? Nos puedes buscar en Facebook, nos puedes escribir a revolucion.sonora@hotmail.com.ar. ¿Billetera mata galán, Seba? Mira. Depende. Depende. Ese silencio depende, habla. Depende, te digo. Porque existe también un nivel de, digamos, de no ser galán. O sea, todo lo contrario a ser un galán, que me parece que ninguna billetera lo levanta. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. No estoy pensando. Estoy dando un ejemplo. Si vos agarrás y decís, le pago todo a la chica. Sí. Pero después... Puede ser, ojo, que puede ser también pagarle a un chico también, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, pero ponele, le pago todo a la chica. ¿Por qué tiene que ser la chica? Porque si no me rompes el ejemplo. Ver, le pago todo a la chica. Y después, cuando estamos por ir a dormir, me tiro un pedo en la cama y bueno, no. No hay billetera que te salve, ¿entendés? Claro, está bien. No, bueno, pero... Pero ahí en realidad opacaría la billetera. Bueno, vos decís que la billetera no opaca esa situación. Yo digo que la billetera no es súper poderosa. Me parece que en ciertos casos, digamos, a igualdad de galán, gana, por supuesto. Un poquito más también gana. Y después hay que ver. Bueno, para contestar entonces esta consigna, no te olvides que te podés comunicar al 4309-470. Prepárate para un semestre a puro rock. Porque el Auti nos tenemos que preparar. Bueno, a la gran lista que se viene dando estos días, que bueno, que ya hemos hablado, como lo son, bueno, Eric Clapton, Aerosmith, Guns N' Roses y bueno, y muchas bandas más. Tenemos confirmados y tenemos gente por confirmar todavía. ¿Sí? Sí. Confirmados, hablamos de lo que veníamos escuchando, ni bien veníamos del corte, que estamos hablando de Limp Bizkit, que hace poco se volvió a reunir con todos los miembros originales, ¿sí? Estaría llegando al Estadio Cubierto Malvinas Argentinas el 1 de agosto a presentar su nuevo disco, que los otros días subió, hablemos de eso, un adelanto. Fred Durst, el cantante, subió el nuevo disco, 22 minutos como adelanto, digamos, mechando una parte de cada canción en el disco, que se llama Gold Cobra, sí. Y lo vienen a presentar por esa fecha. Estamos hablando del 1 de agosto, repetimos, y viene Limp Bizkit con su formación original, ¿sí? Fred Durst, Wes Borland, Sam River, John Otto y DJ Lethal. Otro que también está confirmados y guarda con una declaración extremadamente muy buena para los fanáticos, es la banda de Megadeth, ¿sí? Una vez más, la banda del Colorado Mustaine va a venir, esta vez se presentará el 9 de noviembre en el mismo estadio, ¿sí? En el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Sí, viene con guitarra, bueno, y voz Dave Mustaine, Dave F. Ellefson, Chris Broderick y Shaun Drover. Sí, las entradas 200-250 campo y, bueno, y preferencia 350. Bien, un precio medianamente accesible, 200 pesos, dice una amiga mía, se puede pagar, ¿no? Sí. Hoy en día, por lo que vale la plata. Sí. Bueno, Cristina Kirchner confirmó que irá a la reelección. Yo iba a decir el título. Igual, primero que quiero hacer un comentario. Sí. Acaba de terminar el partido de River. No, no me lo digas. Y acaba de terminar el partido de River casi a las trompadas entre los jugadores de los dos equipos. Los tuvieron que separar, se tuvieron que meter medio a la fuerza, cada uno para su vestuario. Así que ni siquiera lo pudieron terminar como corresponde. Decir, bueno, es una competencia deportiva, bien jugado. No. La culpa la tiene un amigo que es Mufa, que se llama Quique. Y la culpa la tiene él. Seguramente debe estar mirando el partido, lo hizo a propósito. Esto no le sucede ahora. Esto sucede hace un montón de partidos. Y ojo que también le puede pasar a Boca. No en la inmediatez, pero en un futuro. Yo soy de Boca y quiero precavernos. Burro. No se puede así. Pero bueno, continuemos con este hermoso programa. Bueno, Cristina Kirchner ayer a la tarde, bien tarde, dio un discurso y confirmó que irá por la reelección. Vamos a someternos, digamos, al escrutinio de la gente una vez más, dijo. Lo hizo por cadena nacional y anunció que volverá a competir por la presidencia en octubre. Dijo que sabía ella, de antemano, qué decisión iba a tomar desde el día en que murió Néstor Kirchner. Pero espero este último momento por un ejercicio de responsabilidad institucional. Por ahora evitará el tradicional acto de lanzamiento de la historia kirchnerista en el Teatro Argentino, como hace siempre, porque, según comentó ella, le costaría mucho ir allí y no verlo a él, refiriéndose a Néstor. Calificó a la ciudad de Buenos Aires como un refugio de candidatos residuales y dejó abierta la incógnita sobre quién será su compañero de fórmula. Y acá el comentario que hicieron todos, que quizás no había necesidad de hacer política por cadena nacional. Claro. Y tanto tiempo. Pero bueno, ella igual está quizás un poquito acostumbrada, no era necesario, nuestra presidente, a hacer cadena nacional. Bueno, en este caso igual era justificado. A veces hay otros motivos por mi parte. Yo pienso que no es tan necesario. En este caso creo que sí, bueno, cadena nacional. No sé si tanto tiempo, pero bueno. A mí me parece que no justifica. Bueno, vamos a ver. Digamos, es un recurso público. Así, es verdad. Se utilizan muchas cosas públicas acá para dar mensajes subliminales. Lanzan película en DVD para perros. Una firma creó un largometraje especialmente para que lo vean las mascotas de la casa. La idea es que tengan algo que hacer cuando se quedan solos. ¿Viste? Cuando vos dejas a tu perrito solo en tu casa, la idea es que tu perro no esté aburrido, si no esté solito, entonces lanzan películas en DVD. Una empresa creó The Movie for Dogs, el primer largometraje dirigido al público canino. Queremos estar con nuestros perros, pero no siempre es posible. Los perros son animales sociales y cuando los miembros de la manada no están, se deprimen o se enojan y hacen desastre en la casa. La película es una forma efectiva de entretenerlos durante horas en que la familia no está con ellos, explicó el director y productor Ray Benanti, se llama el director de esta película. El creador del largometraje dice que es el peor momento para un perro cuando los niños de la casa terminan sus vacaciones y vuelven al colegio. Y parece que esta película sería la solución. Para que los perros, primero, no hagan desastres en la casa y no se angustien. Parece que los perros se deprimen. Entonces, bueno, crearon una película de video. Yo estoy pensando que... ¿De qué tratará? ¿No? ¿Por qué? Es verdad. Pero seguramente no va a ser la única película. Van a empezar a crear... van a empezar a crear algunas películas más. Yo por ahí le pondría música. A los perros les llaman mucho... Digamos, entrando en conjeturas. ¿Habrá una película para ellos y otra para ellas? ¿Será, digamos, para perras y para perritos? ¿Se clasificará por edad? ¿Tiene acción? ¿No? ¿Se compondrá sonidos? Claro, no sé. Sí. O sea, el perro mira la película y no hace pis. No sé, no. Es lo más importante. ¿Comerá pochoclos? ¿Qué comerá? ¿Doggies? No te muerde los almohadones, pero te cagó toda la alfombra mirando la tele. Claro. ¿O qué comerá? ¿Estará comiendo? Bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que se crean cosas raras en el mundo. Pasan cosas insólitas. No te olvides entonces que la consigna del día... ¿Crees que billetera mata galán? ¿Por qué? No, contestala en el Facebook o llamanos al 4300-9470 y contestá la consigna del día de hoy. Lautaro, ¿crees que billetera mata galán? Si los hombres son tarados, sí. Oh. Ahora, para las mujeres cito una frase del Indio Solari muy sabia, ¿sí? Y sencilla. Dijo, Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el Delta en un lanchón buscando de qué reír. Muy bien, muy bien, me gustó, bien ahí, Sí, a las mujeres les gustan mucho los hombres que las hacen reír. Claro, es verdad, es verdad. Podríamos afinar la pregunta y decir, si crees que Billetera mata a Alan, si es afirmativo, imagínate viviendo con un aburrido. Claro, no. Para ellas, ¿no? Un garro. Ahora, esta pregunta nadie la responde, como dijiste vos, chico. Por eso, va para ambos sexos, tanto para mujer como para hombre. Así que quédate en Revolución Sonora, que ahora vamos a escuchar a Motorhead. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga resaca, me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Hoja de ruta, recomendaciones del fin de semana. Sonora, ahí estábamos escuchando a Motorhead y también a Michael, que nos saludaba, Michael de Capanga, ¿sí? De grande Michael, que estuvo, pasó por Revolución. Es un grande, un grande. Muy buena entrevista, ¿eh? Muy buena. Y yo quiero saber qué voy a hacer estos días, si puedo salir mañana, si puedo salir el viernes o tal vez el sábado. Y para eso está Lautaro Errasti, Lautaro que tenemos. Bien, arrancamos el jueves con Dien, tributo a Pink Floyd del Teatro Gran Rex. Después pasamos al viernes con Las Pelotas en el Willie Dixon Blues Club y sábado también en el mismo lugar. Entonces en Rosario, ¿no? Gustavo Cordera en la Sala Ópera de La Plata. The Beats, tributo a los Beatles. Auditorio Fundación Astengo en Rosario. No te va a gustar en Morena, esto es en La Matanza. Luis Salinas del Centro Cultural Torcuato Tasso el sábado 25 de junio a la misma hora también. Capanga en Circus, esto es en San Justo. Dred Maray en el Teatro Flores. Después, bueno, Les Luthiers en el Gran Rex presentarán su show sábado y domingo también. Hace un montón que está Les Luthiers, ¿no? Que, exactamente. Hace un montón que la venís promocionando, ¿eh? ¿Te pagaron algo, Lauti, los muchachos? Porque... es promotor, es promotor. Los viene promocionando. Manager. Sí. Podría ser. Bueno, el sábado arrancamos con La Manzana Cromática Protoplasmática en Niceto Club. No te va a gustar en el Estadio Gimnasia de Esgrima de Tuzaingó. Kevin Johansen en el Teatro Colonial de Avellaneda. Los Tipitos en el Teatro Café Concert de La Plata. El Cuarteto de Nos, Capitán Blue XL. Glam Nation Party va a estar a cargo de Masacre y Coverheads en The Roxy de Arcos, ¿sí? En el de Casares y Sarmiento, a no confundirse. Box Bien. Day, Teatro El Círculo, Rosario. Ciro y los Persas, Complejo Tedeum, esto es en Zárate. Y por último, el segundo festival de blues con La Mississippi, Los Bourbons y Easy Babes. Easy Babies, bueno, en La Trastienda. Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Lautaro. No te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿crees que billetera mata galán? Y podés comunicarte con nosotros al 4309-470 o lo podés publicar en el Facebook y te vas a llevar la remera de Revolución Sonora que está saliendo en del horno. Ya están algunas ya hemos dado. Además, te la llevas en celofán y está calentita. Sí, algunas ya hemos dado, algunas a los ganadores hemos dado, pero bueno, están siguen saliendo porque esto recién comienza. Regalito. Y vamos a regalar muchas cosas más. ¿Sí? Tenemos un participante acá, el señor Matías Bento. A ver, ¿qué dice Matías? ¿Qué nos dice? Según la mujer. O sea, perdón, la respuesta es: según la mujer. No se olvidan las sabias palabras del señor Carlos Indio Solari, que completa la frase de Lautaro, seguramente muy lo bien, inspiraste. Bien, bien. Y dice: las ministras aman los payasos y la pasta de campeón. A ver, pero yo quiero... Por eso, según Matías, dice no. Billetera claro, no mata galán. Muy bien, diferentes opiniones. Puede ser que payaso mate galán. Será claro. Para otra cocina. O puede ser hippie también mate galán. No. Muchos yo quiero decir es que... galanes, con rasta, que claro. Rasta, acá rasta, está muy bien. Piojosos. Lo que por eso quise decir es que el dinero es algo que no hace la felicidad. Sino que a la larga se va a terminar aburriendo del dinero. Claro. Además, no por lo general, siempre es una señorita con un señor de mayor edad que le lleva muchos años, sí, por lo general, ¿no? Pero pasa también que el chico quiere salir con una señora mayor, ¿no? Porque le gusta, pues se cansó de las jovencitas y las llamadas mil. Claro, y el chico quiere salir con una señora más grande, que le pague, ¿no? Hay chicos que hacen eso, ¿no? O no. Matías Salé fue uno. Matías Salé necesitaba que Graciela Alfano le pague. Matías, pero bueno, imagínate, esa relación era así, para mí billetera. Pero también convengamos que Graciela Alfano es una mujer bella. Ahí billetera enriquece galán. Claro, es también. Y además, bueno, hizo toda una carrera ahora este muchacho. Pero bueno. Bueno, ¿qué le pasa a mi Winhouse? ¿De qué le anda pasando? Y anda medio complicada. Después de que tuvo una presentación en Belgrado, en la que fue abucheada por 20.000 personas. Además, esta noticia la vi en todas partes, ¿eh? Parece que sí, porque tuvo repercusión. Aparentemente estaba en el escenario y se caía, se olvidaba la letra, no podía cantar, estaba mareada. El resto de los músicos trató de pilotearla así, zafando, pero no hubo ninguna chance. Parece ser que Amy Winehouse está condenada a ser ella misma. Intenta, pero fracasa en la tarea de recuperarse de los estrados que ese personaje, o sea, ella, adicto al alcohol, las drogas y los problemas, le generó en su persona. El eterno retorno a rehabilitación definitivamente no le está dando resultado, a pesar de las expectativas generadas por su regreso a los escenarios y al estudio, ¿no? Sí. Porque todavía sigue esperando que salga el disco sucesor, sí, al disco Back to Black, que data del año 2006, que tuvo muy buena repercusión. Claro. El cual la, digamos, ahí la estamos escuchando, consolidó como una estrella. Pero bueno, como acabamos de comentar, ella hacía muy poquito que había salido de rehabilitación, teóricamente curada, y bueno, tuvo este desastre. Es una lástima, ¿no? Porque esta señorita tiene muy buena voz, y la verdad que tiene a mí me gustan mucho las canciones. A todo esto se cumple con la paradoja del apellido, ¿no? De este supuesto nombre, que en inglés Winehouse significa casa del vino. Claro. Ahora viene. Bueno, después de suspender... después de la abuchada en Belgrado, tuvo que suspender todo el resto de su gira y su manager salió a decir que ella se sentía responsable y le pedía perdón a la gente que le había cancelado el show, pero que no estaba físicamente ni emotivamente su mejor momento como no para cantar, claro, satisfacer las ansias de sus fans. Sí, sí. Así que... estás así, no puedes pasa cantar. También debe tener un peso, tener una imagen tan grosa. Y hay algunos que agarra y dicen, bueno, a papá no le pasa nada y caga. Y claro, ya pasás del otro lado. Sí. No controlás los límites. No. Bueno, gendarmes a la comisaría y crisis en la Policía Federal. Todo empezó el fin de semana como un rumor acompañado por mails a algunos jefes policiales dando la noticia con lenguaje de servicios de inteligencia. La versión creció el lunes en pleno feriado y finalmente explotó como una certeza durante el acto de la jura de la bandera de los cadetes de primer año de la Escuela de Oficiales de la Federal. La ministra de Seguridad, Nilda Garret, que seguramente la habrán visto estos días, porque hubo muchos hechos policiales y ella estuvo dando muchas declaraciones, que es muy paradójico, o sea, es muy raro, porque por lo general nunca se la ve a la ministra Nilda Garret, ¿no? Pero bueno, ella apareció en estos últimos dos casos de contrabando de cocaína. Bueno, le sacará a la ministra de Seguridad, Nilda Garret, le sacará a la fuerza el control de las jurisdicciones de 8 de las 53 comisarías porteñas. Puntualmente, las que están ubicadas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esto va a ser más que nada para el lado sur, así que abstenerse la gente de zona norte, noroeste y otros puntos. Según la versión más moderada, allí enviará a gendarmes y prefectos como refuerzo. Otra, mucho más firme, indicaba que directamente se les dará el manejo de esas sancionales a la gendarmería y a la prefectura. Parece que la policía entonces está perdiendo un poco de fuerza. La policía federal, estoy hablando, ¿eh? Y le está ocupando un poco el lugar la gendarmería. No sé, esto es muy... Esto en realidad lo de la policía federal viene hace bastante, ¿no? Obviamente no tiene... Ellos no son los culpables de la inseguridad que está viviendo, por lo menos, de la ciudad de Buenos Aires ni otros puntos, pero parece que Gendarmería está ocupando muchísimo lugar porque está resolviendo muchos más casos que lo que hace la policía. Sí, entonces, bueno, y a todo esto Nilda Garret salió a hablar. Sí, yo no sé si será por campaña o qué, pero se la vio mucho este fin de semana. Algo, mami, hay gato encerrado. Esperemos que hayan resultado. Por favor. Bueno, La Plata, guerra tachera, es así, por la Copa América, ¿no? Así es, se armó lío, sí, entre los taxistas, un lío que, bueno, el sindicato de Unión de Conductores de Taxi de La Plata reclamó que los taxistas provenientes de Capital Federal que lleven pasajeros al Estadio Único durante la Copa América no se queden en la ciudad a la espera de pasajeros para regresar. El pedido fue formulado a través de un proyecto de ordenanza presentado en el Consejo Deliberante de la Capital Provincial. Juan Carlos Verón, titular del gremio, dijo: la presentación la hicimos para que las autoridades no permitan que se nos roben viajes a los taxistas de La Plata, que tenemos por primera vez la oportunidad de hacer una gran cantidad de recorridos largos. Bueno, La idea es otra, la idea es que los viajes que salen de allá los hagan ellos. Ahora es increíble, un reclamo así nunca he escuchado en mi vida. Bueno, pero acá en Argentina sí. pueden pasar ahora lo escuchás. Acá en Argentina puede pasar de todo. Bueno, y con la Copa de América se está lucrando. Argentina ganó el... ¿Jugó el lunes, fue? El lunes. 4, el lunes ganó, sí, 4-0, un partido, un amistoso. Sí, bueno, pero sí, para, sí. ¿Contra quién? Contra Albania. Está bien, por eso no digo nada, por eso me hago un pequeño paréntesis en este partido. Esperemos que estos goles sean en los partidos más comprometidos. ¿Querés que vaya a tener la Copa América? ¿Querés que sea mala persona? No, te digo. Sí. Juega River contra Albania y le gana. No seas así. Por favor, no ofendas porque estoy pasando un momento. ¡Qué mal la estoy pasando!, decía el tenista, ¿no? Bueno, yo también la estoy pasando mal. Quédate en Revolución Sonora y escuchá el himno nacional cantado por Charly García. Thank you. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Charly García con el himno. Recordemos que el lunes fue el día de la bandera, entonces queríamos conmemorar el día con un tema de Charly García. Estuvo muy, muy bueno el tema, me encanta, me gustó mucho. Recibió muchas críticas, pero en particular a mí también me gustó. Muy bueno. Y bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Ray Fajardo. Él es baterista de Jauría. Buenas noches, Ray. Hola, Cinti, hola, Sebastián, hola, Lautaro, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿vos? Hola, ¿cómo estás? Gracias, muy por bien. Gracias por acompañarnos. Como siempre le digo a los músicos, les pido disculpas por el horario en que lo llamamos, pero sabemos que, como siempre decimos, son los músicos son gente nocturna, ¿no? Sí, sí, sí, yo soy noctámbulo, trabajo... ¿Ah, sí? Sí, como los hámsters, ¿viste? Me subo a la ruedita... Y ahora es el momento, bueno, ahora estoy acá en el estudio que estuvimos trabajando, haciendo unas cosas con el equipo de producción, estábamos terminando unos discos, sí. y nada, ahora ya me pongo a trabajar algunas cosas de Jauría y empezar a planificar un poco lo que va a ser, nos pongamos en contacto con los chicos, lo que va a ser estos próximos shows, y un video que vamos a estar filmando este fin de semana también, del tema Morgue Corazón. Ah. Bien. ¿Por lo general trabajan de noche o se suelen levantar, por lo menos vos en tu caso, te levantás temprano para trabajar o siempre a estas horas? Mira, siempre depende si estoy produciendo un disco o estamos saliendo de gira o hacia algún lugar, es muy temprano, que son horas que es tarde para ser temprano y temprano para ser tarde, ¿viste? Claro, como 4 de la mañana, 5 claro, de la mañana, claro, ya entonces uno vive con los horarios un poco cambiados. Sí. Generalmente lo más traumático o lo más raro es cuando uno viaja afuera, a México o a otros países y nada, se le da vuelta el horario o pierde un día en el vuelo, claro, desaparece de su vida. Y si te pasa que cierran, que cortan Ezeiza, que paran los vuelos, como el tema de la ceniza, ahí perdiste porque ya perdés más días todavía. Mira, nos ha pasado más en la banda donde tocaba antes, sí, con el otro yo, de haber quedado varados en, sí, en varios aeropuertos y nada, nosotros no teníamos problemas, tirábamos ahí en algún lugar, hacíamos una especie de campamento gitano, claro, y copábamos ahí, pero sí, nos ha pasado. Una Entonces, fumata. Con respecto a los horarios, nada, si hay que hay cosas para hacer temprano, como te decía, este nuevo video que vamos a hacer de Jauría, de Morgue Corazón, debemos estar a las 5 de la mañana ya listos, claro, tanto viernes como sábado, y nada, es, depende de lo que se tenga que hacer, claro, siempre para tocar, grabar, hacer cosas que estén, sí, buenas, no hay horario. Pero bueno, a la noche es un horario especial donde la mayoría de la gente se va a dormir y frecuencialmente suceden situaciones, viste, por ahí más de silencio, de concentración, de te interrumpen menos, sí, es más intimista, no, sí, sé cómo explicarlo. Suena que... menos el teléfono también, ¿no? Sí, sí, también. Porque me imagino pero más que... es a partir de las 12, claro, mi hora es como las 12, a partir de las 12 de la noche, ah, a partir, sí, de las 12 del mediodía. Porque, bueno, Jauría es una banda que está conformada hace muy poco tiempo y tienen muchos proyectos ustedes, entonces me imagino que deben estar ocupadísimos. Mira, estamos trabajando mucho, pero dejando también que... vayan apareciendo las señales por las cuales vamos reaccionando frente a los proyectos o a lo que se nos va presentando o vamos imaginando para concretar. Para todos los que están escuchando, la banda es nueva, sí, la conformaban Ciro Pertusi en voz y guitarra, que era el cantante de Ataque 77, Pichu Cerniotti, que era el guitarrista, que también hace voces en Jauría, el guitarrista de Cabezones, Mauro Ambesi, que toca en Ninjas hoy en día con su hermano, pero tocaba en Romanticista Shaolin, y yo que tocaba Ray Fajardo Tienes Hora en el otro show. Y la verdad que vamos dejando que las canciones vayan dirigiendo, como nos pasó, la historia y el camino de la banda, y cuando estuvieron maduras se convirtieron en disco un año y medio después de trabajar puertas adentro, de experimentar, de improvisar, de buscar una personalidad definida dentro del rock a lo que es Jauría. Y una vez estábamos listos para tocar, ver dónde se daban las primeras señales para ir, y fue en Mar del Plata, y así de a poquito vamos barrio a barrio, provincia a provincia, presentando este primer disco. Claro. Y lo mismo con los videos, el tema es que no es que nos llenamos de mucha actividad o que estamos como desesperados por mostrar todo. Ajá. O tocar, sino que todo lo contrario, viste, como justamente pasa en una Jauría, hay momentos donde por ahí se sale, a cazar, que es el momento del show, el momento de desatar toda esa cuestión más salvaje, más instintiva. Y después hay momentos de la Jauría está tranquila, te duerme la siestita al sol, viste la esquina. Relajan un poco, claro. Sí, que pasean y se van todos, viste, a buscar otro lugar, otra situación. Y un poco nos, eso del instinto manda, creo que es un poco el leitmotiv, o la guía que tenemos nosotros para seguir generando cosas. ¿Cuál es la historia detrás del nombre? ¿Por qué eligieron Jauría? Mira, creo que nos describe muy bien, primero por la diversidad de destinos, de lugares, de bandas, de donde venimos, ¿no? Cada uno. Si bien tenemos un montón de vivencias que hemos compartido en giras, en el caso, bueno, con Cid, con Pichu, digamos, de girar juntos. A Mauro lo conocí a partir de este proyecto, pero ya sabía quién era y había tocado con otros colegas que también habían participado en proyectos musicales conmigo. Creo que es la diversidad y esa situación de encuentro la que mejor definía lo que nos estaba pasando como entidad creativa o equipo creativo musical. Y surgieron varios nombres, y surgió el nombre de Jauría, que también se suma a un amor incondicional y bastante, casi diría, fanáticos fundamentalistas por los perros, que más que nada compartimos, Ciro y yo. Siempre fuimos muy perrunos y nada, así de una devoción a César hacia Fiel, ¿no? Claro. Es el mejor amigo del hombre. Y entonces se unificaron todos estos conceptos y creo que fue el que más cerraba y el que más nos representaba. Y bueno, es eso, un montón de destinos que entran en comunión y mientras tanto con absoluta libertad de acción podemos entrar, salir, podemos estar, no estar. En la Jauría se va moviendo, se va modificando, es algo dinámico, por todas estas cuestiones. Bueno, ¿cuál es el género musical de la banda? No, convengamos que ustedes son, bueno, varios integrantes de diferentes bandas, en tu caso sos del otro yo. ¿Tiene que ver un poco el género que tiene hoy por hoy Jauría? Mira, es una muy buena pregunta. Para más que nada, aquellos que escuchan por primera vez o tratan de hacer como una especie de disección de género, claro, o porque de la estilo, gente, o de influencia. Claro, lo escucha por ahí a Ciro, te escucha a vos, entonces quiere, o sea, me parece que hay una gran diversidad de pasados, ¿no? ¿Qué Jauría son? Sí, lo que tratamos de hacer desde el primer momento, y por eso tardamos bastante en salir a la luz y trabajamos herméticamente y salas y puertas adentro, es en poder aprovechar positivamente todas las experiencias pasadas, ¿no? No solo los grupos en los cuales nos dimos a conocer o nos reconocen por todos los discos y toda la trayectoria que tuvieron, sino también por los otros grupos que estuvieron antes de que es parte de nuestra historia musical y formación musical. Cuando llegamos, la idea era hacer que Jauría tenga su propia personalidad musical, y hasta no tener esas canciones, hasta no sentir que éramos Jauría como grupo a nivel artístico, no salir a tocar, digamos, no teníamos la presión de nadie, ni la presión de la compañía, ni la presión del entorno. La gente ya quería escuchar algo y daba su apoyo, que eso fue como un fenómeno que para nosotros fue importantísimo, y por lo cual le dimos con más fuerza y ahínco en todo este proyecto, en todo lo que estamos haciendo, es que la gente dio su apoyo incondicional, ya sabiendo de quién se trataba el proyecto, cuando no habían escuchado una sola canción. Y eso nos pareció algo muy importante, y lo cual, nada, nos comprometió mucho desde ese lugar de rock con lo que íbamos a hacer. Entonces, buscamos dentro de la esencia y lo que es cada uno también como músico y con lo que trae, de hacer algo nuevo entre todos, justamente como jauría, claro, de que tenga su propio estilo. Y creo que lo logramos después de haber trabajado mucho y decantado y exorcizado muchas cosas, ¿no? Sí. Nada, trabajar con absoluta libertad. Y hoy jauría, digamos, no es punk, jauría no es heavy, jauría no es pop, jauría es jauría, y creo que tenemos la puerta abierta a experimentar y seguir desarrollando las canciones como excusa para contar lo que sentimos, claro, y lo que queremos que la gente sepa que nos pasa por la cabeza. Bien, el primer disco, casualmente, que recibe el nombre de la banda, ¿cómo es, bueno, que se gestó un poco, cómo fue armándose? Y por ahí las letras, que tienen un montón de todo un poco, ¿no? Tienen por ahí, citan a personajes, citan a viajes, citan a fantasías. ¿Cómo es todo un poco más o menos toda esa respuesta? Si querés, después te la hago acordar porque te pregunté muchas cosas. No, es totalmente certero. Lo que decís un poco describe justamente tu pregunta, lo que estaba comentando antes. En esa diversidad y en esa situación donde se escucha en el disco que hay un grupo trabajando, sí, y que constantemente están presentes los no límites, las no fronteras, lo que tiene que ver con estilo, con arreglos, con sentimientos, digamos, algo que siempre nos unió y con lo cual estábamos conectados, más allá que esta es la primera vez que trabajamos con Ciro y con Pichu y Mauro juntos, era esa situación de que la música cumple muchas funciones en sí, ¿no? Como situación artística, por momentos cumple la función de traer a colación situaciones históricas, de índole ideológicas o políticas. En otros casos, lo que uno transmite a través de las canciones es sensaciones o vibraciones que ayudan a ser disparadores para ponerse a hacer cosas, a uno mismo hacer canciones o darles energía, sentirse con más energía. Sí. En otros casos es compañía, en otros casos es diversión, y me parece que nos parece que es importante todo esto es importante, digamos, la toma de conciencia o dar a conocer ciertas situaciones como el tema de Indios Quilmes, claro, o lo de Tosco, sí, digamos, nos parece vital, y siempre me pareció vital en la música, como también proyectar y abrirse un poco a lo que uno siente interiormente y de su propio viaje, y compartirlo con los demás que escuchan la canción, ¿no? Claro. Y como también la diversión o el pogo y la descarga, como puede ser el tema de Jauría, que es un poco más fuerte, o Guerra en las Galaxias, que también tiene una descripción o una doble lectura sobre, sí, nuestra propia realidad, pero planteada desde la fantasía o de una saga casi fantástica, ¿no? Pero que tiene mucho de realidad. Entonces es absolutamente libre y diversa, cumpliendo diversas funciones, valga la redundancia, sí, pero es la manera en que nosotros queremos que sea musicalmente jauría, sin límites ni fronteras. La semana pasada hace dos semanas estuvimos hablando con Germán Da Funkio, cantante de Las Pelotas, y bueno, le preguntábamos un poco acerca de cómo es comenzar una banda nueva, luego de haber pasado, en el caso de él, Sumo, ¿no? En tu caso, sí, vos pasaste por el otro yo, y ahora Jauría, ¿cómo fue ese trance? Bueno, otra pregunta, no, clave. ¿Te hago pensar mucho? ¿Es mucho para esta hora? Pero está bueno, no, está bueno porque son realmente preguntas que puedan contar un poco la verdad y la intimidad de lo que, claro, realmente sucede. Hubo todo un proceso en lo personal bastante difícil, un poco incierto por, sí, momentos. Digamos, yo ya me venía dedicando a la producción artística por lo cual estaba contenido creativamente y en contacto obviamente con la música. Digamos, para aquellos que no saben de qué se trata, sí, lo que es el productor artístico, es un poco como un director técnico de los discos, ¿no? De dirigir a una banda que realice todos los procesos de un disco y, bueno, acompañarlos en la parte organizativa, como en la parte artística, ¿no? Ayudando. Entonces, como estaba contenido en ese punto. Ahora, con respecto a tocar la batería, sí, que es lo que más amo, sí, y hago desde muy, muy chiquito y por lo cual se me reconoce más que nada hoy en día, hubo un tiempo en el que dejé de tocar por una cuestión de que había cargado de muchas cosas negativas a la música y a la batería, el instrumento en sí. Y nada, y esperé a que naturalmente se disipe, ¿no? Como esa tormenta o esas nubes negras. Claro. Y volver a sentir, no me preocupé por no sentir ganas de tocar, sino que lo vi como una cuestión de que, bueno, natural, aunque no sea la más feliz, ¿no? Claro, claro, a veces de los errores o de las caídas, uno se vuelve a levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Yo creo que un poco el caso tuyo fue un poco, tiene que ver un poco con esto, cerrar un ciclo, como era el otro yo, y arrancar con Jauría también, ¿no? Un poco así. Exactamente, y fue un salto también al vacío, en el sentido como un salto sin paracaídas, porque tanto en el caso de Picho, que puede tomar la decisión en Cabezones mucho antes, o en Ciro, que sí, fue un poquito antes que mi decisión, o la mía, no teníamos ninguno la certeza de nada, digamos. Claro. No es que tomamos la decisión y previamente ya teníamos planificado, o teníamos ganas de hacer, o habíamos hablado en algún momento, ni seriamente, ni casi nada, en hacer algo juntos, ¿no? Cada uno vivió su proceso de renunciar a la banda en la cual dio todo, y por una cuestión, en mi caso, de tiene que ver, sí, con que si no estoy al 100% en una banda, en lo que para mí es el rock, en todo aspecto, espiritual, creativo, de rendimiento, no estoy. Entonces hicimos mucho, tanto el otro yo por su lado como yo por el mío, para ir unificando esas diferencias y esas grietas que se iban abriendo y abriendo, hasta que en un momento fue imposible, sí, y tomé la decisión de dar un paso al costado y apoyar a los chicos, obviamente, y ayudarlos en todo lo que les quedaba por delante, que por suerte, bueno, es la misma actitud que ha tomado tanto Ciro como Picho, que es un poco también lo que los caracteriza. Y bueno, eso también habla un poco del crecimiento y el aprendizaje, ¿no? Que ustedes, tanto Ciro, bueno, como vos y o todos los integrantes de la banda, vienen teniendo un recorrido muy largo ya en la música, y bueno, habla un poco de esto, ¿no? De poder tomar, tener el poder de tomar decisiones y decir, bueno, yo llegué hasta acá, me parece que quiero hacer otra cosa, y no, un poco me parece que fue lo que te pasó. Sí, yo creo que, bueno, llegado a ese punto, en un momento comencé a pensar, no sé, yo tuve mi primera batería a los 21 años, sí, y de no tener batería, tocar siempre con baterías prestadas, hoy acá en mi estudio, tener dos baterías armadas, pasar por el lado y no sentir nada, a empezar a sentir ganas de tocar, de sentarme, de hacer música, de agarrar también la guitarra que toco y a escribir algunas cositas. Y ese mismo proceso se empezó a dar allá en Ciro desde México, y empezamos a tomar contacto, y me dijo que había hablado con Pichu horas y horas de terapia, y de hablar, y de decir, y empezar a formar en nuestra mente una nueva banda o algo nuevo, y dejamos que, bueno, que todo se vaya dando naturalmente. Eso fue lo que pasó, y volver a sentir esto que ustedes o toda la gente que viene a vernos ve arriba del escenario, que contra eso, ahí se ve el alma de las bandas, la verdad. Digamos, estamos muy conectados y volvimos a gestar una banda desde el vínculo humano, fraternal, más la sana ambición artística de ir por más o hacer cada vez mejores canciones, las que convergen en este proyecto llamado Jauría. No fue fácil, pero más o menos fue así el proceso. Y hoy estamos disfrutando todo este arranque, este comienzo, y se ve que un poco la gente también necesitaba una renovación, una vuelta, y se pusieron muy contentos desde que se enteraron que íbamos a hacer algo. Y esto sirvió para sumar. Está excelente, como te decía antes, que se puedan seguir disfrutando las canciones del otro yo, las canciones de Ataque, de Cabezones. Me parece que hay que pensar, despersonalizar un poco el rock y pensar que son canciones y son sentimientos que viajan, ¿no?, a través de frecuencias, y que lo importante es el mensaje, no el mensaje. ¿No? Un poco como pasa en Estigma, sí, ¿viste? Claro. La película, sí, lo importante sí. es lo que se transmite, no quien es lo verdad, transmita. Entonces, verdad, ya pasamos por esa especie de oscuridad, de infierno, y ya volvimos como a reencarnar en otros tipos de músicos. Claro. Y con tenemos nuestras perspectivas y sentimientos puestos en todo esto que claro. te digo, y me parece que es mucho más constructivo y positivo para la música y para el rock en sí, ¿no? Claro. Bueno, pero por lo menos la impresión que da el estar hablando con vos es que esto fue algo, no desde el lugar de, bueno, tomemos nota de qué es lo que no nos tiene que pasar de vuelta, sino desde un lugar apuntado hacia la virtud, hacia un mejoramiento. Sí, un poco redescubrirnos y reinventarnos nuevamente, y saber que todavía tenemos mucho para decir a través de las canciones y de la música, y para dar, y por suerte hay muchísimos mestizos, como decimos nosotros, que se están acercando y se acercan con ganas de compartir eso y devolverlo también, y que se genere algo como lo que se está generando en los shows. Es alucinante. Ahora tocamos el pasado fin de semana en Auditorio Sur en Temperley y en XLR en San Miguel. Son unas fiestas increíbles, con muchísima gente, con un clima festivo y no sé cómo explicarte, muy emotivo. Claro. Hay una atmósfera como que está buenísima. Sí. Lo hablando, mucho. Hablando de eso, ¿cómo, sí. ¿cómo sentiste vos este grupo cuando tocaron el Quilmes Rock? Y sentí como que éramos eso, todos una jauría. Sí. Había mucha euforia, ¿no? Todos ladrando, gritando, cantando, ¿no? Sí, y lo bueno desde ese lugar que te digo, ¿viste? Que sí. Es como estamos aportando algo desde un lugar genuino en el cual para nosotros, en esta reestructuración opuesta a punto de prioridades, ¿no? De lo que es para nosotros una banda de rock, digamos que es sentirnos acordes, no sé cómo explicártelo. No quiere decir que tome mote de seriedad. Claro. Porque nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de eso cuando dicen la super banda, el super grupo. Claro. Digamos, nos equivocamos, nos divertimos con los errores y tratamos de eso, justamente de que sea lo más genuino y que seamos nosotros mismos. Claro. Y disfrutar de eso y compartir lo que tengamos y lo que hagamos, pero siempre desde ese lugar. Entonces es un poco alinear, volver a las fuentes en el sentido de lo que para nosotros es una banda de rock, es una banda de amigos, de hermanos, de que digamos no existe la posibilidad de los egos, de que tiene que cumplir estas funciones, claro. ¿no? De toma de conciencia, de diversión, claro, compañía. Eso ya pasó un poco, ¿no? El tema de los egos y peleas, porque ya todos pasaron por todo un proceso. Otra maduración. Claro. Otra maduración. Sí. Todas las razas son iguales. Bueno, esperemos que no nos agarre la ceniza, porque se viene Santiago de Chile, Mendoza, Bariloche, Neuquén. ¿Qué es lo que se viene de recitales? Sí, mira, todo esto que decís, y ya tomamos la decisión de cómo sea vamos a llegar, por ahí se reprogramen sí. algunas claro. Fechas, pero la idea es cumplir y estar ahí, y tenemos ganas de seguir tocando, sí. de ir presentando este primer disco de Jauría, barrio a barrio, ciudad a ciudad, provincia a provincia, y por primera vez países limítrofes como Chile y Uruguay. Así que con respecto al tema de las cenizas y todo eso, vamos a estén atentos ahí en jauría.net, www.jauría.net, que se van a reprogramar algunos shows, porque vamos a ir en micro o en combi, como sea, por tierra, pero claro, vamos a llegar. Sea, en moto, sí, como sí, sea. No, digamos, ya tomamos la decisión de que tenemos que viajar 20 horas, 24, para ir a Bariloche a tocar. Me imagino a caballo. No se puede viajar en avión, vamos contra a estar ahí tocando. No. Y nada, iremos tocando la guitarra, cantando, proyectando cosas, rayando live en el micro todos juntos, así que nada, lo vamos a aprovechar en positivo toda la situación. Esperemos que, bueno, se normalice, si no vamos a estar tocando ahí, seguramente. ¿Sabes que justamente que dijiste jauría.net, me encantó la animación del perro caminando? Ah, es linda, muy sí, bueno, es muy buena. Está Seba Luce, que es nuestro amigo, que dijo, che, yo me puedo animar a hacer esto, a hacer lo otro. Así que nos ayudó con el logo, con el arte del disco también, y siempre está dándonos una mano. Así que, bueno, si está escuchando esa nota, un gran abrazo a él, porque hay mucha gente detrás de Jauría y amigos trabajando para que esto también se haga posible. Bárbaro. Digamos, ni en pedo somos nosotros cuatro. Ustedes tienen eso, muchas cosas. Eso ya no lo crean nunca, ni de nosotros ni de ninguna banda. Hay mucha gente, asistentes, managers, gente que está trabajando y dándonos una mano también siempre desde la parte de diseño, de la página. Se nota que Jauría tiene mucho trabajo previo, ¿eh? Y hay muchos pibes por él que se engancharon, viste, como lo que estamos haciendo con el tema del hospital público veterinario. Bien, claro. Y con un montón de situaciones también de videos que nos han mandado, así que han hecho de forma casera, que hoy lo estamos pasando en el show, cosas que están muy lindas, digamos, que vamos interactuando ahí a través de las, de estas, ¿cómo se llama? Facebook. De la página. Y las redes sociales, que nada, estamos ahí en contacto con nosotros mismos, no hay nadie, ningún intermediario, así que cuando estén, vean que posteamos algo, hablamos algo, somos nosotros, estamos ahí en contacto directo. Yo te quiero pedir, Rey, que nos dejes al aire un saludo para Revolución Sonora. Vamos a construir un muy lindo separador con esto. Bueno, a ver. A ver. Déjame, estoy. Estás pensando. No, estoy rodeado de computadoras y de teclados. ¿Estás bien? Ray, no queremos crear que no haya pasado ningún accidente. A ver, vamos a probar sonido, para. A ver, muy bien, bien. Bueno, viene tú una producción, Esto habla de Jauría. Espera, porque tengo un celular. Ahí está, remocho. Bien. Esto habla un poco de lo que es Jauría, esto es un trabajo. A ver, vamos a ver, ¿cómo llega allá y vos me decís si llega o no? A ver. ¿Cómo llegó? Perfecto. ¿Bien? Acá llegó bien. Sí, llegó bien. A ver, nuestro operador dice. Ahí está. Ahí lo tengo. Muy bien, bueno, llegó bien. Federico, nuestro operador, llegó bien, dice que llegó bien. Igual, bueno, te pedimos un saludito entonces, así lo editamos nosotros también acá. Bueno, soy Rey Fajardo, baterista de Jauría y amigo y escucha de Revolución Sonora. A todos ustedes, muchas gracias. Y a ustedes tres, a Cintia, Sebastián y Lautaro, gracias por difundir nuestro trabajo y este nuevo proyecto llamado Jauría, en nombre de Ciro, Mauro y Pichu Samión. Así que nos estamos viendo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Jauría, para Ray Fajardo. Aplausos para ustedes también. Que venís trabajando hace un montón y la verdad que se nota la madurez, el aprendizaje, todo lo que hicieron y bueno, y lo demostraron acá en Jauría. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Los voy a extrañar. Está bien. Los esperamos en un show. Vengan a hacer un show a todos ustedes y ahí charlamos personalmente. Hacemos una entrevista después del show. Dale, estamos ahí. Sí. Y antes también. Dale. ¿Por qué no? Un beso. Así que gracias a ustedes. No, en nombre de toda la vos, banda. Ray, no nos guarda. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí pasaba Ray Fajardo. Él es baterista de Jauría. El otro yo, también baterista de otro yo, digo. Muy buena la entrevista, la verdad que muy macalón, y no me dejo de, no me canso de repetir, ¿no?, que se nota mucho en los temas el trabajo que ellos vienen haciendo, ¿no? Y es verdad lo que dice, ¿no? Se nota que hay mucha gente detrás de todo esto. Bueno, la experiencia de cada uno de los integrantes hace que esto sea Jauría, ¿sí? Es una Jauría, les gustan mucho los perros, como a mí. Así que, bueno, ahí pasó Ray Fajardo. Y vamos a escuchar ahora algo de ellos, mirá. Sin más, solo yo y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me colgó. Después vino papá. completa y ya nada volvió a ser igual. 35 años después, solo sé que aparecí acá. Pelotas, y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Ahí estábamos escuchando a Jauría con Adiós, Adiós, Adiós, así es. El tema del primer CD, ¿sí?, que sacó la banda, y ahí también pasaba Raíz Fajardo, baterista de Jauría. Y ya está, él nos va a contar todo acerca de lo que está pasando, de la crisis que vive mi club favorito, estoy hablando de River Plate, y él está ya en comunicación telefónica, él es Esteban Armayor. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Sí, no. Bueno, Cintia, ya sabemos, pero el resto, ¿cómo está? Yo soy de Boca, Esteban, así que Bueno, pero no creo que esté contento. No, hay no, que no, yo no quería que se vaya, ¿eh? El malestar de los primos. Yo continuando con la idea de Seba, yo pondría un gran éxito de Rodrigo, si quieren, ahora. Oportuno de conversar con algún fernet, pero no, en serio, hablemos en serio porque el momento es crítico. Negra se dio un golpe que nadie esperaba, pero vamos a recapitular un poquito. Sí. Nadie esperaba que River juegue la promo. Llegó la promoción. Claro. No esperaba que River pierda. River perdió. No juega Almeida, que es el alma mater, el que marca la diferencia, el DT dentro y casi me animo a decir fuera de la cancha. Es el jugador que todos miran, los chicos, que hay muchos chicos. Sí. Que no tienen la responsabilidad, esto viene hace mucho tiempo. La lista de jugadores debe ser de por lo menos 60 que han colaborado para que River hoy esté en la situación en la que está. Perdió 2-0, Belgrano mostró muy buen fútbol, tendrá la revancha el domingo, pero un dato a tener en cuenta. Cuando ingresan los jugadores de River, sí, los jugadores no, cuando ingresa la hinchada, es un momento en el cual Belgrano pudo hasta convertir el tercer gol. Esos 20 minutos que es impresentable, que ahora después lo vamos a ligar con la final de la Copa Libertadores, también un momento muy delicado donde también entra hinchadas y hay golpes. En ese momento River se reacomoda, se enfría el partido, como se conoce vulgarmente, y se trae un 2-0 que digo, teniendo que River jugar y jugando de local, históricamente sería un resultado bastante accesible. Pero si vemos el presente de River, un equipo que no solo no gana, sino que convierte poco, porque el goleador de la temporada es Caruso con 4 goles. Nada, no le hicieron ni delicado, un gol. Muy nada. Delicado, Cintia, no hagas apuestas. Estoy mal. Estoy como, quiero decir la frase del tenista, qué mal la estoy pasando. Diría el gato Gaudio. Gaudio, ahí está. Todavía hay esperanza para los hinchas de River, es un monumental que ya me lo imagino repleto, colmado de hinchas alentando porque River es River. Sí. No nos olvidemos. ¿Y no lo vemos por muerto, porque puede ser que se levante, recordemos que tiene ventaja deportiva, si hace 2 goles. ¿Vos crees que se puede levantar este equipo que viene jugando tan mal estos últimos tiempos? Todavía te queda algún... difícil. Va a estar difícil, pero mamita, ¿no? No quisiera estar en los jugadores, sobre todo aquellos chicos que han debutado este torneo y tienen una responsabilidad enorme. La página más oscura del club, momento delicadísimo, la hinchada, creo que la hinchada no lo puede creer. Claro. Cintia, deben estar pensando que alguien me pellizque, no puedo creer este momento. Es más, estoy buscando culpables, ya no sé, ya le he hecho la culpa a amigos que son mufa. O sea, ya no encuentro culpables en esto. Es algo que no... Es increíble. Hay que dejarlo salir por algún lado. Pero no dediquemos todo a River, que el domingo jugará. Sí. Y tiene una parada muy complicada. Porque hoy hubo otro partido. Un partido cargado de emoción, como el que fue el de Huracán y Gimnasia de Plaza. Un Huracán que venía muy golpeado, que pudo llegar a ese momento de definición gracias al gol de Boca, al gol de Celay. Un Huracán que prácticamente volvió de la muerte. Sí. Estuvo 8 minutos viendo la luz blanca y de repente volvió por este gol. Y hoy entró a la cancha y lamentablemente entró nervioso porque se queda sin 2 jugadores muy importantes. Uno Cámpora, jugador goleador del torneo. Y el otro un juvenil que entró áspero. Y Gimnasia se liquida. Gimnasia con 2 hombres de más marcó la diferencia que tenía que hacer. Un Huracán para destacar que dejó la vida. Un Tito Pompey que se vio la cara. Me da lástima, la verdad, cuando desciende un club porque se ve a la hinchada llorando, sí, gente que hoy es todo. Sí. Que habrá dejado de laburar, dejó de estudiar. Mucha gente, por ejemplo... El argentino pone mucho, ¿no? A ver, claro, si ustedes comparten en la mesa. El argentino pone de más. Tal vez en el resto del mundo no se pone tanto. Es una cuestión personal, claro. Quedó la vida ahí, muchachos. Sí. Es verdad, es pasión argentina. El fútbol es muy muy propio, casi nuestro. O sea, acá los argentinos lo viven con mucha euforia. Yo creo igual que todos los deportes los hacemos igual. No, el fútbol es poniéndole eso. En gran medida. El fútbol es en gran el fútbol, medida. Indiscutiblemente. Es como el fútbol y el mate. Eso, y el dulce de leche. Son cosas. Son 2 clásicos. Son clásicos. Fue, bueno, para tener en cuenta un Gimnasia que no se salvó, ni mucho menos. Tendrá que jugar contra San Martín de San Juan, primer partido el domingo, la vuelta será el jueves, un buen gesto de los jugadores que fueron a cazar. Recordemos que el equipo Huracán tenía la opción, cuando digo el equipo hablo de los titulares, hace meses que no les pagan. Por ley, por los artículos que defienden a los jugadores, podrían haber dicho, muchachos, no se la cancha porque no lo están garpando. Lo que hubiera sido eso. Claro. No solo salen a jugar, dejaron la vida porque se vio cuando estaba definido, cuando vos veías que estaban 2-0 con dos menos, con dos hombres menos, seguían corriendo por el honor, por la camiseta, y eso es para destacar. Se tiene que quedar tranquilo el hincha porque esto es una acumulación de muchos años, tal como River, y la verdad hoy los que están en la cancha son los responsables. Y sí. El otro día lo escuchaba a Carrizo, a Mateo Carrizo, y él, claro, él le echaba un poco la culpa, decía que los responsables eran los jugadores, y que no tenía nada que ver los dirigentes. Él dijo, los responsables son los jugadores. El conjunto total. Por ejemplo, en el caso de River, ¿no? Estamos hablando. Bueno, está bien, pero también tengamos en cuenta que River no ha hecho grandes compras. Sí. River tiene un plantel bastante acotado. River hace 10 años, cuando entraba un pibe, cuando entraba un Saviola, cuando entraba un Aymar, entraban a un equipo conformado. Acá entra un Lamela y le tiran el muerto, digamos, hablando mal y pronto. Es verdad. Hacete cargo, un pibe joven, sí, un pibe que tiene que cargarse 100 años de historia. Digo, es un momento muy delicado en el que están estando. Y otra cosa, bueno, cerramos un poquito con esto y nos metemos en la Copa. Vélez se quedó afuera, pero la Copa siguió su curso. Peñarol no le pudo hacer un gol la semana pasada en Montevideo a Santos, y el Santos, ese equipo tan conocido por Pelé, le ganó de local 2-1, y hubo incidentes también, por eso lo quería ligar con esta, este ingreso de hinchadas, porque había gente que sale del vestuario, hinchas, que nada tenían que ver, que nada tenían que hacer, y fueron a hacerle burla a los jugadores de Peñarol. Estos respondieron, por supuesto, y se armó una gran batalla donde, en vez de festejar, en vez de dar la vuelta olímpica, estuvieron durante algunos minutos, piña van, piña vienen, donde, por supuesto, los jugadores de Peñarol, calientes, les habían arrebatado en la final ahí, en el último partido, y gente que nada tiene que hacer. Claro. Y que se mete y que incita a la violencia. ¿Qué pasa con la seguridad? No tendría que estar ahí. Es verdad, hay está que ponerse responsables. Está faltando... Ojalá que Argentina sea ejemplo, Cintia, en la Copa América. ¿Cómo? Ojalá que Argentina en la Copa América sea ejemplo de que las cosas salgan bien, más allá de lo futbolístico. Esperemos. Demostrarle a América y al mundo de que somos civilizados, podemos organizar un torneo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, me parece que sí. Esperemos. Está dejando mucho que desear últimamente. Los partidos que se vienen enfrentando son muy fuertes. Los hinchas están... algunos están hoy muy mismo, enojados. Hoy mismo en el partido de River, por ejemplo. Viste, Esteban, que rompieron el alambrado y entraron a agredir a los jugadores, su propia hinchada. Directamente, sí. Al propio jugador, y claro, bueno. Queremos saber también, cortito, ¿qué pasó con Palermo, con el arco de Palermo? ¿Qué pasó con Palermo? El titán que se fue... Trascendió una información, Cintia y muchachos, Palermo se iba a ir porque se tenía que ir, porque estaba lastimado en la rodilla. Sí. Decía que lo estaban infiltrando, que no daba más. Sí. Si no, estimo que el titán iba a seguir. Claro. Si sigue el deporte, ¿por qué no él? Pero físicamente ya no estaba bien, le regalan el arco y se armó esta novela. La semana, ¿qué pasa? Che, no hay arco, salí sorteado Boca, el arco del titán con la plaqueta. Finalmente Boca pudo conseguir otros arcos. Y el titán seguramente está disfrutando, ¿no? Bueno. En el campo, vaya a saber dónde de su arco que se lo ganó con tanto con tanto orgullo. Con tanto esfuerzo. Y un dato, ¿no? Sí. Ese arco famoso que le regalan a Palermo es un arco donde el mellizo no pudo hacer nunca un gol. Mirá, bien, ¿eh? Bien ahí, bueno. Pero por ahí Martín lo invita a su casa de campo y ahí, bueno, juegan un 25, un 20 gol y ahí puede ser. Y ahí lo deja, porque son muy amigos ellos. Son muy amigos, son muy amigos. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gente, yo pido paciencia, así que hay hinchas de River escuchando, que tengan fe. Bueno, gracias. Porque es un momento delicado y hay que estar muy tranquilos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Voy a tratar de hacerte caso, me va a costar mucho, pero bueno. Bueno, se definirá el domingo. Vamos a ver. Exactamente. Volvamos a hablar, tendremos otro panorama más tranquilo de cualquier lado que estemos. Bueno. Exactamente, así será. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Un abrazo. Buena semana. Buena semana. Ahí pasaba Esteban Armayor con lo mejor del deporte. No sé si para mí es lo mejor, por lo menos lo que le está pasando a River, pero bueno, él nos contó todo. Ahora escucha a Guns N' Roses. ¿Es algo grave? Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Son las 12 horas 34 minutos, tenemos una temperatura de 12 grados, llueve a cántaros y estamos en comunicación directa con ella, nuestra especialista en cine, Florencia Braneiro. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, chicos, ¿cómo con este día tan lindo? Sí, ¿no? Estás en tu casa, ¿no? Sí, estoy en mi casa, acá viendo la lluvia. Ah, sí. Sí, no, es un día, te digo, espantoso. Y yo creo que se va a extender hasta el fin de semana, así que lo mejor que pueden hacer es mirar películas. Muy bien. Mucho muy bien. Cine para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Ahí está la experta. Encima, además que es experta ella en cine, se especializa en el pronóstico, porque entonces ella va viendo. Claro, sí. Viendo todo. Yo ya les digo lo que va a pasar. Sí, sí, va a estar feo el fin de semana, como el fin de semana anterior que me la pasé. Yo me miré 6 películas el fin de semana. Así que a full o con la compra de DVD o alguna entrada de cine. Bueno, ¿qué tenés? A ver, lo mejor. Mira, les tengo. Lo que tienen en cartel en este momento es. No hablé todavía, viste, del género dramaticismo medio dramático. Sí. Agua para elefantes. Sí. Que actúa la chica de Legalmente Rubia y el como el vampiro de Crepúsculo. Ah, sí. ¿Lo tienen? Ah, sí, sí. La vi esa película. Bien. ¿La viste? La pude ver. Sí. ¿Te gustó? Yo estaba medio como. Desistía de mirarla, ¿eh? Porque es muy predecible, qué sé yo, pero es como llevadera. Claro, sí. Es como que llegan por ahí un momento, claro, que no sabes si apagar la tele o seguir. Claro, sí, sí. Es como comprarte el balde grande de pochoclos porque es larga, encima dura 2 horas. Pero bueno, a nivel fotografía está bastante bien. Ellos tienen como una diferencia de edad, como que él es muy joven para ella, es mi crítica, sí, con respecto a esa pareja. Bueno, no por mucho. Es como una mezcla de Titanic, de Australia. Es una película más. Pero bueno, qué sé yo. Es como para verla en familia. Si claro, la historia narra, surge toda en una situación donde, bueno, hay un circo. Claro, que este circo va en tren atravesando varios pueblos. Y él es un chico que casi se egresa de veterinaria. Y bueno, empieza como a trabajar en este circo. El dueño del circo maltrata mucho a los animales. Sí. Las partes donde están los animales, el elefante, es la verdad que está muy buena. Sí, puede ser. Como sí. Que eso a nivel fotografía está bastante interesante. Bien. Pero bueno, eso es como lo más destacable así en cine, que no, de lo que no hemos hablado. Después, si no, en DVD tienen una peli que a mí, la verdad que me gusta mucho. Porque a mí, en el género comedia, no me río de cualquier cosa. Y lo norteamericano a veces estoy como media... Eso es como que no yo. Me gusta. Yo esa peli yo, italiana... Como a mí que no me gustó Pase Libre, que es muy es demasiado claro, hollywoodense. Sí, sí, sí. Como que el cine norteamericano con respecto a lo que es la comedia, no sé si es para todo el mundo, no sé si a todo el mundo le gusta. Sí, claro. Bueno, esta peli que se llama Bienvenidos al Sur es una película italiana que es una remake de una película francesa que es muy similar. O sea, que el que vio la otra, no sé si le conviene ver mucho esta. Pero lo destacable que, bueno, es graciosa y además, bueno, muestra el sur de Nápoles que la verdad que te dan ganas de ir a conocer. O sea, como te reís y también lo buscas en el mapa el lugar como para poder ir a conocerlo. Claro. Y además para el que tiene familiares así italianos, es como muy muy característico. Se sienten todo. Identificados con eso. Se van a sentir identificados. O sea, yo que tengo abuela italiana, siciliana, o sea, me reí la película por los personajes que aparecen ahí, que son muy característicos de esa zona de Italia. Así que, no sé, para mí, mírenla. O sea, si no tienen ninguna así en DVD o la bajan o, bueno, o acusa a la compra medio ilegal para tenerla. Sí, porque sale cara. Eso está interesante. Pregunta. Después tengo otra que se llama... También La Lluvia, porque sí. Yo le digo y también, no. También La Lluvia, que es una película de García Bernal. Sí. Es española, tuvo varias nominaciones Goya y bueno, fue seleccionada como mejor película para competir en los Oscar. Esta ya es una película como más testimonial y reflexiva. Es un grupo de cineastas que van a hacer una película en Bolivia porque es de bajo costo hacer, o sea, los actores ahí son re baratos y por ese tema. Bueno, igual pasa, eso pasa mucho acá también. Vienen muchos a hacer, a filmar mucho a Argentina porque es mucho más barato hacer una película acá que... Sí, Latinoamérica es barato, pero inclusive que Argentina es más barato que México y que otros lugares, es verdad, se hace mucha publicidad además. Sí. Bueno, ellos van porque van a hacer una película sobre la colonización y sobre Colón, entonces como hay muchos aborígenes en Bolivia, acuden a este lugar. Lo que pasa que se encuentran con una realidad social bastante dura porque con el tema del agua... La gente está en protesta todo el tiempo con el gobierno y con las empresas de privatización. Entonces es como que el subtrama este se adueña de la trama inicial. Ajá. O sea, eso es lo que les digo, no les quiero tampoco contar la película. Pero la verdad que es bastante entretenida, es como que te deja un poco reflexivo con respecto a todo este tema. La actuación de Gael García Bernal está muy bien, así que esa es bastante destacable también. Bueno, él es como el para esposo de Dolores Fonsi, nada, quería matar. Ah, sí, siguen juntos, igual. Siguen juntos, ¿no? Creo que tuvieron un hijo hace poquito. Ah, tuvieron así como un momento medio separado, pero ya tuvieron el segundo hijo. Ah, sí. Ah, mira vos, ya ellos están procreando. Sí. Bueno, así que yo les tengo al tanto de los espectáculos. Además del cine. Bueno, ¿quién se lleva los mejores pochoclos? Yo creo que... Y también La Lluvia, yo creo que se lleva... Sí. Bienvenidos al Sur, a mí me gustó mucho, porque a mí el género comedia no me gusta tanto, pero en esta película la verdad que me gustó. Bueno, entonces... Agua para elefantes, viste, es medio floja, media flojita, pero bueno. Entonces le damos dos pochoclitos. Dos pochoclos. no dos baldes, dos pochoclos. Dos pochoclos nada más, sí. Está medio difícil. Lo que pasa es que ahora cuando se acercan las vacaciones de invierno, como que las películas tienen que ser más para los chicos. Claro. Entonces los estrenos van a ser como bien pochocleros o ya cine animado o de chicos. Así que vamos a tener un lapso de tiempo que... No sé, por ahí elijan teatro. Bueno, está bien. Bueno, si voy a ver alguna obra, después les pedimos por favor que nos comentes entonces. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Gracias por estar esperándonos. Muchas gracias. Hasta tan tarde. Pero lo que pasa es que ustedes tenían muchas noticias hoy. Aparte, deportivo que está todo a full. No, estoy un poquito mal, viste, por el tema de River, pero no hablemos porque yo sé que vos sos de Boca, así que mejor. Claro, no hablemos, Flor, mejor. No. Estos temas no se hablan. Estos temas ya no se tocan más. No se tocan más. Suficiente. Te mandamos un beso grande, Flor. Nos encontramos el miércoles que viene, entonces. Dale, nos vemos la semana que viene. Un beso. Ahí pasaba Florencia Brañero. ¿Te gustaría hacer un especial de Revolución Sonora el viernes, el domingo a las 9 de la noche? No quiero. La estoy pasando mal, de verdad, la estoy pasando mal. Bueno, quédate en Revolución Sonora, vamos con un poco de power y escuchá a Judas Priest. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería. Hice brujería. Pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir. De la extraña pero satisfactoria situación que le había tocado vivir a Leopardo, la relación entre los hermanos daba un giro inesperado, dado que el mayor de los morados no sabía cómo contarles lo que le estaba ocurriendo luego de su cita con Pancha. Pero este no sería el único inconveniente con el que tendrían que lidiar. El segundo de los hermanos, Denso, también escondía algo en su interior que necesitaba contar. Che, ¿no notas un poco raro a Leo? ¿Raro? ¿Por qué? No sé, desde que salió por primera vez con el cascarudo ese, ya no deja el toallón mojado en la cama, levanta la tabla del baño cuando va a mear, siempre está perfumado, no sé. Para mí está raro, antes no estaba así, Sí, lo del perfume, me di cuenta, pero qué sé yo. Tampoco me voy a preocupar porque se perfume o no se perfume. Aparte, con el quilombo que hay acá, si no me ocupo yo de todo, se viene abajo. Chicos, hola. Necesito que dejen todo lo que están haciendo. Se me cae todo. Y me escuchen un minuto. Porque lo que tengo que contar es muy, pero muy difícil para mí. Sí, Leo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Mire, esto es muy difícil. Lo único que les pido es que traten de entenderlo y me banquen en esta que nunca... Habla, loco, habla. Me cuesta. No nos hagas preocupar más. No, me cuesta, pero bueno, esto es así. La primera vez que salí con Pancha, ¿se acuerda que le dije que no había pasado nada? Bueno, no fue todo, la verdad. En realidad, terminamos en un hotel. Y que estaba en Panamericana. Después de haber tenido, no sé cómo decirlo, una sesión de Kama Sutra en el auto. ¿Y qué te dijo el médico? ¿Qué? ¿El médico qué te dijo? ¿Ves, loco? Yo les estoy contando algo que me está pasando. ¿Qué me decís? ¿Qué me preguntás? Si se puede vivir sin estómago, te dijo. ¿Qué para mí? Que para mí es lo único. Ustedes me joden así. Esto para mí es muy importante. No, Leo, no te enojes. Es que nos parece raro lo que nos decís, porque todo esto salió por un plan que vos armaste y Pancha era parte de la estrategia. Ahora, ¿qué pensás hacer con esto? La verdad no sé. No sé, me duele un poco la garganta ya Luciano Castro habla así. Pensaba, no sé, que me iban a atender ustedes. Y no sé, pensé que me iban a dar una mano con todo lo que yo siento por ella ahora. Es que no podés sentir nada con ella, Leo. Reaccioná, solamente es parte del plan. Che, pero ¿por qué no? Lo del plan, bueno, lo vamos viendo, qué sé yo. Yo apoyo a Leo, a Denso. En memoria. No se me rían. Es que por favor, no lo puedo creer. ¿Cómo podés sentir algo así por una mina que está llena de grano, la nariz le gotea como la carilla del baño, sin olvidarnos del collar de verruga y los bigotes de Pancho Villa, bueno, loco? Bueno, che, no, es una... Pará. A mí no me interesa todo lo de afuera. No, que ella me hizo sentir en el auto. No lo sentí nunca por nadie. Me hubieras avisado, yo tengo una amiga que por 20 mangos te hace sentir Hércules. No creo que es todo más allá, no va todo más allá de lo físico. Me parece que Me parece que esa vez me enamoré. No, para, bueno, loco, si vos sos asqueroso, yo te banco. Sos mi hermano, ¿no? Denso y Cuarto no podían creer lo que Leo les estaba contando. Le estaba haciendo un recorrido con detalles de lo que fue esa primera, pero no la última cita con Pancha. Hasta que el más chico de los tres, por cuestiones de naturaleza, tuvo que abandonar el local para dejar en la pileta del baño todo el almuerzo y parte del desayuno por el asco que le daba escuchar a su hermano. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Dame, quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero... No te pierdas el próximo capítulo de Cobardes. Hoy estuvieron en nuestro capítulo Denso como Sebastián Castiñeira, Cuarto como Noelia Pagano, Leopardo como Cintia Alcaraz y Matías Bento como guionista. Cobardes. Pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir, si ya quiero volver. Extraño y falta un día, aún no me he ido. Ya me siento solo. Radioteatro, es terrible lo que está pasando con Cobardes. No te pierdas el próximo capítulo. Pancha no pudo estar acá, pero ay, yo la escucho, la veo acá por acá. Va a estar el próximo próximo capítulo, ¿no, Pancha? Probablemente. Bueno, Pancha, qué bueno es tenerte acá. Bueno, para la próxima vas a venir acá al estudio y vas a hablar con nosotros. ¿Cómo ves a Leopardo? ¿Te enamoraste de Leopardo? Amor incondicional, pero no puedo contar lo que sigue ahora en la novela. Ah, bueno, está bien. Pancha entonces va a estar el próximo capítulo. Y lo último que nos quedaba. Bueno, tenemos alguna persona que hizo pis y por eso el gobierno decidió tirar 30 millones de litros de agua. Esto sucedió a que un hombre de 21 años fue grabado por una cámara de seguridad orinando en una represa de la ciudad más grande de Oregón. Esto queda en Portland. Las autoridades decidieron tirar todo el agua de la represa. Los funcionarios de Portland defendieron la decisión diciendo que no querían enviar a los residentes de la ciudad agua mezclada con orina, aunque fuera una proporción infinitesimal, que es justamente lo que estamos hablando nosotros, sí, antes. Las críticas no se hicieron esperar. Más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y aquí nosotros tiramos... Bueno. Casi 30 millones de litros de agua solo para apaciguar a los residentes ignorantes que creen que su agua entubada se volverá amarilla. Bueno, no pasa y el nada. El dato curioso es que claro, cuando limpian anualmente estas represas, aparecen, por supuesto, como son represas al aire libre, animales muertos, restos de desechos, etcétera, que la gente nunca estuvo y se tomó claro, el agua igual. Bueno. O sea que un tipo mea no le está haciendo ninguna diferencia. No pasa nada, no se siente. Ahora hemos tomado cada cosa que... Un poquito de orina no hace nada. Por ahí les hace bien a la piel. Bueno, ¿qué pasa en el salón? No, es verdad. Un poquito no hace nada. Un poquito a la piel. No, ¿qué pasa en el salón ¿no? que alcanzó muchos números y alcanzó un récord, ¿no, Lauti? Así es, estamos hablando del quinto salón internacional del automóvil que se lleva a cabo desde empezó el 17, ¿sí?, de junio y se lleva, es hasta el 26, 30 pesos la entrada para los menores de 7, nada. Bueno, tenemos que alcanzó un par de números estadísticos rapiditos. 296 automóviles, 111 expositores, 200.000 visitas. Creció en un 15% más que obviamente que la última edición del 2007. Y además hay 2.000 periodistas acreditados, representantes de 14 países diferentes. Y algo para no perderse, además de los autos, sobre todo para los hombres, son las promotoras. ¿Fuiste? ¿Las viste? Por fotos. Foto. Bueno, le prestó atención a las promotoras. Está bien, bueno, muy, muy propio de porque los se chicos. Alinea muy bien con la marca. ¿Así? Es muy bien. Por profesionalismo lo dice. Muy bien. Bueno, Billy Joy a la pantalla grande. La banda ya incursionó por Broadway. Estamos hablando de Green Day, de la mano de American Idiot. El álbum editado en el año 2004 inspiró un musical con el mismo nombre que durante algún tiempo puede verse en la mítica calle neoyorquina. Ahora Green Day también va a ser parte de la gran industria de la costa oeste, porque ya están ultimando los detalles para la filmación de American Idiot, o Idiot, así se dice. Bueno, ese era un dato que queríamos agregar, que lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Muy buen disco, la película será igual. Ojalá, exitosa, digamos. Ojalá, sí que lo vamos a ver a Billy Joy en la pantalla grande. Próximamente en las mejores sales. Ya no tenemos más tiempo, nos están echando. Qué pena, 2 horas no alcanzan, es increíble. Dos mensajitos. Nos quedaron 2 mensajes. El primero es de Federico Salerno, que dice: dependiendo de la clase de mujer, en muchos aspectos, si la mujer es pretenciosa o en la noche en algún boliche, un par de champans y glamour ganan seguro. Bueno, está bien. Bueno, y Corina Avellaneda dice: si la billetera viene acompañada de un departamento. Bueno, está bien. Muy bien. Son todas las respuestas son aceptables. Yo por mi parte sigo viajando en bondi, así que no me hago ningún problema por la billetera. ¿Qué quiere decir? ¿No tenés galán? No, tengo galán, tengo galán, pero sigo viajando en bondi. No me hago problema por la billetera. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Revolución Sonora. Gracias Sebastián Castiñeda en la conducción. Gracias Cintia Alcaraz. A Lautaro Errasti. Gracias a los dos, Lautaro. Gracias a Federico Careza en la operación técnica. A Noelia Pagano en la producción. Bueno, a Florencia Brañero en cine. Esteban Armayor en deporte. Y Matías Bento en el guión del teleteatro. Muy bien, y se va sumando mucha gente a este equipo. Esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene. En Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. 24 horas por internet. Todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar tu radio.